De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí el Enredando las Mañanas desde Radio Roja, desde puntualmente el Valle de Punilla, desde Casa Grande, más precisamente en Córdoba, y sonando para todo el país a través de la RMA. Estamos muy contentos acá, el Negro Incola saludando, y está acá Juan Martín Cabello. ¿Cómo anda? Muy buenos días, acá muy contento también acá de haber amanecido con este manto mojado, digamos, todo el monte mojado, y eso realmente acá en Córdoba, a estas alturas, en este contexto, realmente nos pone muy contentos porque era algo que estábamos necesitando. Aunque muy leve, muy breve, muy finito, pero está lloviendo finalmente. Está cayendo una agüita, ha caído un agua durante la noche, por más que parezca normal, acá hace rato que no llueve, que no se ve la tierra un poco mojada. Así que bienvenido sea. Sabemos que en el país se espera para estos días una especie de choque entre frentes que vienen del Pacífico y del Atlántico y que va a provocar una lluvia fuerte, por ejemplo en Buenos Aires, en Rosario. Eso iba a tener como una ola expansiva en el centro del país porque iba a ser ahí el choque, y están pronosticados unos días de lluvia fuertes. Acá las estamos esperando ansiosamente, esperemos que no cause estragos en otras partes del país. Porque esto es así, en algún lado se necesita, en algún lado sobra, sí. Las obras no están, la infraestructura, un quilombazo. Bueno, 10 y 18, estuvimos unos minutitos tratando de que salga la conexión desde aquí por la RMA para que la puedan enganchar los compañeros de las otras radios, así que por eso, con unos minutos de atraso, compensaremos como corresponde. Como siempre, va. Por contrato. Creo. Vamos a por todo. Es acá lo que queremos. Bueno, y aprovechamos para empezar a contarles cómo es, de qué se trata este Enredando de Lunes, que no lo hacemos solos nosotros de aquí de Casa Grande, sino con la compañerada de la agencia Timbó, desde Chaco, con nuestra compañera Diana, en super representación. También nuestra compañera Estefa, súper presente. Le mandamos otro abrazo porque anda de mudanza, de quilombazo. Aún así, con un fin de semana alocadísimo, estuvo presente para que hoy puedas escuchar algunas cosas que van a estar sonando, intentando hacer algunas conexiones también para actualizar la data, en una mañana intensa y en un fin de semana intenso también, en el que no solo las vidas personales se van colando en todo esto, sino un país que no para. Entonces, la agencia Timbó desde Chaco, la agencia Enred en representación de Estefa desde la filial Rosario, pero trabajando con los materiales, que incluso este mismo fin de semana se estuvo cubriendo la vigilia de por este aniversario. Recordarán que el 7 de octubre está marcado como por la ofensiva israelí posterior al ataque terrorista de Hamas, pero a partir de ahí una desbandada de violencia y un Medio Oriente descontrolado. Un genocidio total, de todo medio activado, pero incluso, como decían en los testimonios de anoche en la Plaza de Mayo, en la vigilia, esto no solo cumple un año, esto lleva mucho tiempo y tiene muchas aristas. Y, bueno, como decís vos, en los últimos días totalmente desbandada la avanzada israelí sobre el Líbano, la respuesta iraní también, algunos puntos estratégicos militares. Está peor que nunca el asunto. Se complejiza, digamos. Sí, señor. Bueno, pero todavía no nos metemos en la data. Estamos en nuestra ficha técnica. Estábamos presentando un poco, estábamos contando a la gente que, bueno, este es el programa de la red de medios alternativos, el Enredando las Mañanas, que los lunes sale desde Radio Roja, acá desde Casa Grande, los martes desde Radio La Bulla, ¿sí? De San Luis, y cada 15 días se alternan con la Che Guevara, con Zumba La Turba. Sí, los días miércoles, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires junto a DTL, los jueves Radio Activa desde Ingeniero Maswich junto con La Barriada de Florencio Varela, y los viernes desde Jujuy en Radio Pueblo. los medios que hacemos el Enredando los días lunes, ¿sí? ANRED desde Rosario, ¿sí? Nuestra compañera Steffi, ¿sí? Bueno, nosotros aquí Radio Roja, ¿no? Desde los estudios de aquí de Radio Roja, desde Casa Grande, ¿sí? Y la agencia periodística Timbó, nuestra compañera Diana de Chaco, que nos colabora siempre, Abner Vega Cabrera, también desde Chile, que hoy no va a poder estar, lamentablemente. Nos acaba de mandar carpeta médica, se levantó malucho el Abner, así que le mandamos un abrazo, que seguro está escuchando, que se recupere, que acá le hacemos el aguante. Y Lea Ross, también hoy ausente, con aviso, desde el portal La Luna con Gatillo y sus investigaciones para distintos medios. Está medio como de jugador independiente, no viene claro en representación de La Luna, pero nosotros siempre recomendamos pasarse por ese interesante portal cordobés de información contracultural. Bueno, y las radios que retransmiten en la Enredando las Mañanas: Radio Punta del Indio de la provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswis, también de Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita de la provincia de Buenos Aires, Radio Sumo a la Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa del Centro Oftalmológico Che Guevara, también de Córdoba Capital, y Radio Panamericana de Huerta Grande nos estarían escuchando. Sí, ahora la Pana nos estaría haciendo rebotar en el Valle también, para los lugares, claro, donde no llegamos con la antena de La Roja. Nos están escuchando acá en nuestro querido Valle de Punilla. Bueno, muy bien. Momento de novedad musical. Ajá. Así es la cosa. Ahora, mira, ya se ha impuesto esto. Así. Hay cosas nuevas. Alguna cosa fresca nos escuchamos porque es lunes, porque hay que arrancar la semana también con la apertura también de cabeza. Es decir, hay algo nuevo, vamos a parar oreja. Claro. Disco nuevo de algo que nos gusta, o presentación, o material dando vuelta. Nosotros estamos con el medio mundo y pescamos. Y te digo que acá hay una movida de conquista del territorio yanqui. Ahí va. Este fin de semana se publicó esos famosos Tiny Desk, los escritorios, ahí, ¿los conoces? Esos recitales, los Tiny Desk. No. Bueno, la radio pública norteamericana tiene un formato audiovisual en la que convoca músicos de todos lados del mundo, sobre todo más bien gringos, pero se amplió, está tomando mucho revuelo y convocan artistas desde hace muchos años. Es un formato, seguro alguna vez te has encontrado con una gente tocándome en una especie, parece una biblioteca chiquitita, y sí, están ahí, sí, todos apretados. Bueno, eso. Es un formato de la radio pública norteamericana que siempre resiste los embates del gobierno que ande por Estados Unidos. Es como la BBC, es muy independiente la radio pública, sobrevive a Trump, sobrevive al que venga y diga esto es deficitario, hay que sacarlo. Los tipos aguantan. Y hace unos cuantos años tienen este formato en el que pasan músicos a tocar en un formato muy relajado. Es una tocada mañanera, con lo cual es todo un desafío para muchos artistas. De Argentina habían estado algunas expresiones. Desde hace muchos años había uno muy colgado de Juana Molina, que tiene como mucho renombre internacional, entonces la habían llevado dentro de, digamos, una cosa excéntrica. Después, durante la pandemia, el Tiny Desk se tuvo que mudar a los lugares de orígenes. Entonces le mandaban la guita a los artistas y los artistas lo producían en su lugar, sin los viajes y sin las cuestiones. Y ahí se colaron Nicki Nicole, se coló alguno más, no me acuerdo bien, pero uno en La Boca, buenísimo. Y este fin de semana volvió, o sea, ya el Tiny Desk volvió a su formato original. Hay que ir a Washington a tocar, allá a los estudios. Y Catriel y Paco Amoroso fueron y la descosieron. Así que nos vamos a escuchar la presentación de estos dos monstruos. Y pedimos disculpas porque son degenerados también a la hora de su rapeo y sus cosas. Son seres así medio degeneraditos, como ellos mismos se autoproclaman. Así que lo vamos a picar un poco este set de Catriel y Paco Amoroso este fin de semana. Se publicó, se hizo hace un tiempo, pero está publicado, pero está calentito, fresco. ¿Te copó la idea? Escuchémoslo, a ver qué dice. Ponemos onda aparte, porque tiene un ondón. El primer tema se llama Zumbay. Imposible disimular. Voy a abrir la caja con Monet. Ella lo prende en metro. gustó los Cateriel y Paco Amoroso ahí conquistando tierras norteamericanas? No sé qué decirte. Ah, bueno. No tengo una opinión formada. Bien, bueno, lo vamos a seguir picoteando porque hicieron varios temas y nosotros acá hacemos combo musical al principio, así que nos vamos del primero al último, a La que puede, puede. Vamos. Termina así abruptamente, así que nos escuchamos uno más y le damos el cierre a este picotazo, a este repaso de la presentación de Cateriel y Paco Amoroso en los estudios de la Radio Pública Norteamericana, ahí plantando bandera del piberío nuevo aquí en el Enredando, repasándolo. Anda, chumételo, está en YouTube, está en muy buena presentación, tiene unos musicazos ahí, todo esto que suena lo hicieron ahí en vivo, sin toqueteo, sin nada. Lo voy a escuchar, te lo prometo. Bueno. Vamos entonces con el último, Baby Gangsta. Siempre hay algo más que no puedo contar con la risa torcida. Vivo en un hotel y de gira con Cateriel, ya parece mentira. Por dos veces que caí, tres veces subí, como pasa el tiempo. Varias que jodí y una que me jode a mí, yo por todas lo siento. Yeah. Ok, baby, llorando por Miami, más ahora yo que Amy. Tirámoslo con Tony, hagamos un par de baby, antes no había money. Ahora bitch, baby, tú sabes que yo soy. Con el polvo blanco que me levanta, esta fue segura. Paco Amoroso y Catriel. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Bueno, muy bien, es momento de noticias breves aquí en el Enredando las Mañanas este lunes 7 de octubre, ¿sí? Y vamos a contarles que recuperó su libertad Matías Santana, así lo informó la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina en un comunicado que compartimos. Sí, el luchador mapuche Matías Santana en libertad, uno de los jóvenes mapuches más demonizados por los gobiernos nacionales y provinciales, así como por los más encarnizados racistas. Fue el Lamien Matías Santana, ¿sí?, esposo de la Machi Betiana, que fuera vilipendiado por altos funcionarios del gobierno. No fue fácil para la Gremial de Abogados y Abogadas lograr la libertad de Matías. Fue denegada varias veces y recién una sala de la Cámara de Casación pudo entender nuestros fundamentos y hacer lugar a la libertad del joven luchador mapuche. Sí, por supuesto que ni aplaudimos ni felicitamos. Estamos simplemente contentos por no tener ya ningún mapuche detenido, dice la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Bueno, por más que vamos a volver con el tema de Palestina, pero desde las vigilias y desde este aniversario del 7 de octubre, de cuando empezó la recontraescalada, la última recontraescalada, porque hubo varias, como bien escucharemos, actualizamos algo de información de este fin de semana, de allá, de la zona de Medio Oriente. En las primeras horas del domingo, aeronaves militares de Israel realizaron más de 30 ataques intensos en diferentes áreas del sur de Beirut, capital del Líbano, señalando una de las jornadas más violentas desde que Tel Aviv intensificó su ofensiva contra este país el 23 de septiembre pasado. De acuerdo con la Agencia Nacional Libanesa de Noticias, los ataques aéreos han causado una devastación masiva, con ruidos de explosiones resonando por toda la capital. El área fue cubierta por un humo negro perceptible en todo el distrito sur de Beirut. El sábado, la agencia había reportado un incremento en el número de víctimas a causa de los constantes ataques israelíes recientes contra el valle central de Bega y la región de Baalbek Hermel en el este de Líbano, con un balance de 282 fallecidos y 777 heridos. Adicionalmente, un emisario de Al Jazeera reportó que se percibió una explosión de gran intensidad en el valle de Bega, situado a aproximadamente 30 kilómetros de Beirut. El nuevo bombardeo ocurre tras el ataque nocturno de la aviación israelí a los suburbios de Beirut. Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que se llevaron a cabo una serie de ataques selectivos contra varias instalaciones de almacenamiento de armas y sitios vinculados a Hezbollah. El último viernes 4 quedó formalmente inaugurada la exposición multimedial Ojos que sí la ven, integrada por fotógrafos, camarógrafos y periodistas, visibiliza la represión a los trabajadores de prensa y a los manifestantes durante las jornadas del 31 de enero al 2 de febrero en contra de la ley Ómnibus, ¿sí? Pues recordamos, por el DNU 70/2023. ¿Sí? La exhibición está montada en la fotogalería de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ubicada en Santiago del Estero 1029 de la ciudad de Buenos Aires. En la convocatoria explican, dicen: somos esas miradas que quieren y quisieron apagar, seguiremos ejerciendo y luchando por la libertad de expresión y de prensa, no nos callamos, no claudicamos, nos unimos, resistimos y avanzamos a pesar de los palos, de los gases, de los balazos, de los abusos y las persecuciones. Firmes en la convicción y el compromiso de informar y registrar en todo momento, y más aún en tiempos difíciles. Siempre en el momento y en el lugar precisos, donde sentimos y sabemos que tenemos que estar. Solicitamos encarecidamente el aporte solidario de alimentos no perecederos para los comedores populares, útiles escolares y o elementos de salud para las postas sanitarias que nos atienden en las coberturas periodísticas callejeras. Bueno, ¿te acordás que estuvimos hablando de aquella maniobra del oro que Caputo sacó del país? Bueno, hay un fondo buitre que ahora ya le apuntó a ese oro del central que Caputo sacó del país para la timba financiera. Es el Bainbridge Fund, que inició un reclamo ante la jueza estadounidense Loretta Fresca, quien en varias oportunidades falló contra la Argentina para que libere datos sobre el destino de los lingotes. Especialistas y dirigentes de la oposición habían alertado sobre posibles embargos. Recién luego de que el gremio presentara un pedido de informe sobre las primeras partidas, esto fue el 7 y el 28 de junio pasado, Luis Caputo decidió abandonar el hermetismo y reconoció que el gobierno sacó del país las reservas en oro del Banco Central. En su defensa, el ministro declaró que se trataba de una movida muy positiva porque hoy tenés oro en el Banco Central de la Nación Argentina, que es como si tuvieras un inmueble adentro que no se puede usar para nada. Si lo tenés afuera, podés obtener retornos, explicaba. Sin embargo, ni Toto ni su compañero del colegio Cardenal Newman y actual presidente del Banco Central de la República Argentina, hablamos de Santiago Bausili, dieron una respuesta al pedido de información pública sobre qué cantidad, por qué monto y en qué moneda, bajo qué características comerciales o de otra índole y a qué destino. Ahora, casi dos meses y medio de destapado el asunto, se confirma el temor que por entonces planteaban varios especialistas y dirigentes opositores: un embargo del metal precioso nacional, pero en tierra y jurisdicción extranjera. En las últimas horas, un fondo buitre inició un nuevo reclamo a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, estamos hablando de quien decíamos, Loretta Fresca, que ya un par de veces inclinó la balanza en contra de Argentina. Ahora, el nuevo reclamo es para que obligue a la Argentina a liberar datos sobre el destino de los, según se especula, dado que lo de los lingotes, ¿no? Dado que el Ejecutivo evita dar detalles de los 4.800 millones de dólares en lingotes que son los que salieron del país. Están pidiendo saber dónde están. Bueno, este fondo, el Bainbridge Fund, es un holdout radicado en el paraíso fiscal de Bahamas, quien desde 2006 mantiene un reclamo de 95.800 millones de dólares por los bonos impagos de la deuda argentina que no ingresaron a los canjes de deuda luego del default en 2001. En 2003, el mismo fondo logró un fallo a su favor contra nuestro país, también dictado por la misma magistrada estadounidense. Así que se vuelve a armar el combo letal entre este fondo y esa jueza en busca de la guita argentina, en este caso liberada ahí por el mundo, los lingotes que ¿dónde están nuestros lingotes? Bueno, ellos están preocupados por saber dónde están para enseguida meterle la patita arriba. Y Caputo, que los dejó regalados. Que nos cuente Caputo. La Mesa de Articulación de Niñez llevará adelante este lunes 7 de octubre la audiencia pública Situación de las Niñeces, un enfoque desde la perspectiva de los derechos, presupuesto y no a la baja en la edad de punibilidad. Será desde las 13:30 en la sala auditorio del anexo Cámara de Diputados de la Nación, ubicada en Avenida Rivadavia 1841 de la ciudad de Buenos Aires. Según explican desde la mesa, esta audiencia está concebida como un espacio de participación y debate entre expertos, organizaciones de la sociedad civil, niñas, niños, adolescentes y otros actores claves para trabajar sobre el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo Nacional. Afirman que este proyecto ignora, lamentablemente, la crítica realidad que enfrentan las niñeces, adolescencias y sus familias, quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Los alarmantes índices de pobreza, que alcanzan el 52,9%, reflejan la magnitud del problema. Si durante la audiencia se abordará el proyecto de ley penal juvenil que prevé la baja de la edad de punibilidad. Desde la mesa aseguran que estos proyectos así presentados vulneran gravemente los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes, afectando su vida y su desarrollo integral. Con esta audiencia se busca dar voz a quienes no acuerdan con estos proyectos, proponiendo aportes para leyes que su implementación garanticen, protejan, respeten y promuevan efectivamente los derechos de las niñeces y adolescencias. Bueno, vamos a volver sobre un tema que tratamos acá con Lea Ross en la mesa, estas declaraciones de la sociedad rural acá de Jesús María de Córdoba, medio tratando de echar mano a que se hagan cambios importantes en la ley de tierras cordobesas, muy mezclado con lo que después tuvimos con los incendios, justo casi fue en el comienzo de los primeros días de los incendios fuertes, en los que el mismo titular de la sociedad rural decía se van a venir mucho más incendios, hasta parecía amenazante la cuestión. Y en las últimas horas tenemos un comunicado de las organizaciones ambientalistas de Córdoba en el que rechazan las declaraciones del titular de la sociedad rural de Jesús María, en las que, como te contábamos, responsabilizaba la ley 9.814 de ordenamiento territorial del bosque nativo por los incendios que se registraron en la provincia desde hace semanas. La idea es mezclar a nuestro bosque nativo, vital para nuestra subsistencia, con la palabra combustible. Es cuanto menos un anacronismo. No se puede convocar a nadie a conversar e intercambiar opiniones en cualquier tema de trascendencia social con semejante nivel de prejuicio, afirman las organizaciones. Señalan también que los dichos de Eduardo Riera, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, fueron acompañados por la propia vicegobernadora Miriam Prunotto, quien, lejos de criticar el planteo, salió a hablar de la necesidad de una readecuación del mapa definitivo definido por la ley de bosques, para lo que afirmó tener la disposición política de adaptar la legislación. Las asambleas ambientalistas advierten que a esto se suma la propuesta de la Sociedad Rural de Río Cuarto de organizar una mesa interdisciplinar para encontrar la forma y metodología para bajar y o eliminar el combustible que se acumula en el bosque nativo. Por el contrario, desde las organizaciones afirman que coinciden con el Área Ambiente, Sociedad y Territorios de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando expresan que los bosques solo pueden ser vistos como material combustible por aquellos que tienen una visión incendiaria. Es por esto que agrupaciones como la Asociación Amigos del Río San Antonio, ADARSA, la Asamblea de Vecinos de Chabascate, el Foro Ambiental Tras la Sierra, la Asamblea por el Monte de Unquillo y Unidos por el Agua expresan: no hay diálogo posible desde el prejuicio e ignorancia ecológica. No se puede convocar a nadie a conversar e intercambiar opiniones en cualquier tema de trascendencia social con semejante nivel de prejuicio. La idea de mezclar a nuestro bosque nativo, vital para nuestra subsistencia, con la palabra combustible es, cuanto menos, un anacronismo. Los diálogos deben ser convocados para cumplir con los parámetros del orden público ambiental vigente en nuestra provincia y en nuestro país en forma temprana y de buena fe. Los incendios son causados por el poder y a los costos y consecuencias los pagan los ecosistemas, la biodiversidad y los seres humanos que habitamos la provincia de Córdoba, que asistimos a la decisión de un pequeño grupo de personas que vienen hace años ordenando nuestro territorio y determinando zonas de sacrificio. Hay que buscar a los responsables donde corresponde y no en la poca biodiversidad que nos queda. Los relictos de monte conservados y su biodiversidad que aún quedan no son los responsables del fuego, sino los incendiarios y sus autores intelectuales y mandantes, firman las organizaciones ambientales de Córdoba en su conjunto. Bueno, muy bien. Está bueno el comunicado, además no sueltan porque, ¿te acordás que había estado la declaración y enseguida tuvimos los 12, 14, 15 días de incendios terribles? Y nosotros tratamos en el enredando de traerlo el tema porque se había colado justo en el desastre, pero que no quede en el olvido después de todo lo que se vivió, esas palabras y la trama posterior del tema incendios en plena discusión política de qué se hace y con varios sectores tratando de tirar bien para su lado. Y que todo, hasta ayer estaba prendido, no estamos hablando del pasado, digamos, ¿no? Así es. Bueno, hay unas musiquitas especiales, ¿no? ¿Querés presentar vos? Presentala vos. ¿Quién es? Vamos a escuchar a Soca. Vamos a escuchar a Soca, sí. A nuestra queridísima Soca, que en este caso también, como fuimos compartiendo la semana pasada la versión de Fuego Fuego de Martín Gallo, algunas poesías que también la gente se le desprendieron de los días de fuego y de intensidad y de estar sumamente sensibilizados, también Soca es parte de estas producciones, ¿no? Tenía algo para decir respecto a los incendios. Llegó. Siempre tiene algo que decir, así que... Mirá si no va a hablar con los incendios. Mirá si no va a hablar de los incendios. Dos, tres... Quiero que se apague ese fuego, que venga la lluvia y termine con el miedo, cielo. escúchanos esta vez. Acá no hay coincidencias, la ley llevan al revés. Pido la voz del monte sea escuchada. Sostén de cuerpo que luchan con nada. Ya gritamos por las calles, pasamos por las radios. Paren con el genocidio que llevan a diario. Cuando este grito se apague, seguirá mi espíritu latiendo por lo injusto en cada rincón. Nacimos parte de la tierra, somos responsables de actuar en el hoy por un mañana habitable, es entrañable. Las manos como van, apagando corrupción, vestida de natural. Si es lo que queda, seguiremos como de costumbre, parando este juego enfermo de la incertidumbre. Si no están en el plan, el agua y estas sierras, cuenten con el puño en alto de quienes las defiendan. Cuando este grito se apague, seguirá mi espíritu latiendo por lo justo de cada rincón. Y cuando no quede nada, fíjate a dónde apuntas ese balcón. Cuando este grito se apague, cuando este grito se apague, seguirá siendo temprano para que apunte. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, seguimos en el Enredando las Mañanas de este día lunes, aquí lluvioso en Casa Grande, en el Valle de Purilla, cayendo un mantito de agua. Así es, hora de hablar de la salud mental, sí. El Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte es un hospital escuela que cuenta con una residencia interdisciplinaria. Son aproximadamente 630 los trabajadores y las trabajadoras que dentro del marco de la Ley Nacional de Salud Mental ejercen sus tareas allí. Se trata de personal administrativo, médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, terapistas vocacionales, musicoterapeutas, entre otros. Sí, el hospital se encuentra en Combate de los Pozos al 2100, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, una zona emergente justo en la frontera entre los barrios de Constitución y Parque Patricios. La institución cuenta también con asistencia a las infancias, tiene un jardín de infantes y una línea de asistencia de salud mental a nivel nacional, que es un 0800. El hospital brinda también acompañamiento, orientación y espacio de supervisión a nivel nacional a aquellas provincias que presentan algún tipo de requerimiento en lo que tiene que ver con supervisación de casos. Sí, hay además un departamento de investigación y formación, tanto interno como externo, donde de manera permanente se actualizan los saberes en función de las necesidades que la población que asisten necesita. Sí, los más de 600 trabajadores permanecen en la institución ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios. Y desde el viernes al mediodía, cuando sus autoridades les informaron que entre el lunes y martes el lugar sería cerrado. Durante todo el último sábado se lleva adelante una jornada cultural para visibilizar la importancia de este espacio de referencia a nivel nacional y las consecuencias de su cierre. Sí, una acción que continuará el día lunes, sí, con una conferencia de prensa a partir de las 11 horas, sí. A raíz de esto tenemos se espera para dentro de minutos. No está saliendo. Se espera para dentro de minutos, decía, la conferencia de prensa, pero tenemos la suerte de tener del otro lado del teléfono a Gabriel Molina, jefe de farmacia. ¿Estás ahí, Gabriel? ¿Nos escuchás? Hola, sí, chicos, ustedes. Gabriel, muchas gracias por atendernos en estos minutitos. Sabíamos que estaban también con una mañana agitada. Sí. ustedes también, de enterarse qué iba a suceder con esta situación del aviso de hoy lunes, entre el lunes y el martes, el cierre del hospital. Pero el Enredando terminó el viernes, todo esto nos agarró después. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo se fueron enterando ustedes y cómo han sido las últimas horas. Bien, primero que nada, gracias por contactarte. Estamos recibiendo muchísima solidaridad de todos lados para la visibilización de este problema más que importante, no solo por nuestros pacientes, nuestro hospital, nuestros puestos de trabajo, sino por la salud pública en su conjunto, por el país en su conjunto, la misión, así que es muy importante llegar, bueno, en este caso, a Punilla, en Córdoba. Y bueno, gracias por ocuparse de todo lo que les estuvo pasando este último tiempo a ustedes también. Bueno, muchas gracias. Por suerte hoy estamos con posibilidad de que los escuchen por todo el país a través de la red de medios, en la que se van conectando las radios de todos lados, así que estamos todos muy pendientes. Ha circulado mucha información, muchos medios de la red también han cubierto durante todo el fin de semana. ¿Cómo fue esto de encontrarse con esta noticia el viernes? ¿Estabas en la institución? ¿Fueron de la red? Dale, contanos vos cómo fue todo. Estábamos en la institución el viernes, un día habitual, digamos, y al mediodía, más tirando a la tarde, nos convoca a una asamblea extraordinaria donde viene el director a anunciarnos una medida ministerial directamente desde el Ministerio de Salud de Nación, de que daba la indicación de cerrar la internación del hospital y por ende la guardia, porque digamos no tiene mucho sentido que vos tengas una guardia abierta cuando no podés internar, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué vas a atender en un hospital de salud mental? Entonces, digamos, si viene algún paciente con criterio de internación, necesitas que la internación esté disponible. Con lo cual, el cierre de la internación implicaba de manera forzosa el cierre de la guardia y un hospital, si bien el fuerte de nuestro hospital no es la internación, es hipermedia necesaria, ¿sí?, para tratar a nuestros pacientes. El fuerte de nuestro hospital es la parte ambulatoria. Nosotros atendemos la gran mayoría de nuestros pacientes, asisten de manera ambulatoria, es decir, están en otro, durmiendo en otro lugar y asisten durante el día a recibir las distintas prestaciones que nosotros tenemos. Entonces, el comunicado fue ese y la respuesta fue, bueno, ¿qué viene después? Y ahí vino el silencio. Bueno, ante la incertidumbre, ante la falta de respuesta, ante la falta de medidas concretas o de acciones concretas, los trabajadores decidimos realizar esta vigilia y esta permanencia dentro del hospital, porque se rumoreaba fuertemente de que hoy lunes iba a salir un decreto para cerrar directamente el hospital. De hecho, no sé si lo vieron, pero hubo un comunicado del Ministerio de Salud donde se anunciaba que se iban a trasladar todos los pacientes de nuestro hospital a otros hospitales, con lo cual nosotros la lectura que hacemos de eso es, digamos, un hospital sin internación no funciona. No deja de ser un hospital como tal, uh-huh. Con lo cual la historia que nosotros conocemos de este comunicado es cierta, ¿sí? Si bien no hay, como vos bien dijiste, no hay anuncio concreto de cierre, es lo que nos están dando a inferir. Así que desde el viernes estamos acá haciendo turnos de 12 horas, relevándonos, organizándonos, tema comida y demás. Importante también decirlo, sin dejar de atender a los pacientes, ajá, todos los pacientes que teníamos internados siguen internados, no fueron trasladados a ningún lugar. Nadie vino a transferirlos, nadie vino con intención de hacer eso, a pesar del comunicado del ministerio. Los pacientes siguen llegando, la guardia está abierta, y el que a mí respecta, en cuanto a la farmacia, estamos dispensando medicación para que el paciente que la requiera que tenga una prescripción médica. Claro. Ese es el estado de situación. Hoy, a diferencia de lo que pasó durante todo el fin de semana, hicieron presentes los directores. Eso te iba a preguntar un poco cómo han sido, si bien dijiste que no vinieron en busca de los pacientes para traslados o ese tipo de cosas, en general, ustedes que estuvieron ahí de vigilia con estos turnos, ¿cuál ha sido la actitud en general que han recibido por ahí de las autoridades del hospital? O sea, comunicaciones, ¿cómo ha sido el movimiento en general? O sea, los directores después del anuncio del viernes se fueron y volvieron recién hoy. No hubo comunicación con ellos y tampoco tenemos novedades a nivel ministerial. Lo que tenemos, sí, a diferencia del viernes, es toda esta movilización masiva que estamos recibiendo, todo el cariño y todo el apoyo que estamos recibiendo de todo el país. No solo de todo el país, y afuera también. La verdad que Nos reímos un poco acá adentro porque siempre decíamos que el Bonaparte no lo conocía mucha gente. Uh-huh. Y hoy siento que estamos masivizando todo, muy masivo el conocimiento acerca de qué hacemos, dónde estamos y la importancia que tiene este hospital para todo el país. Gabriel, contanos qué nivel de asedio previo a esta noticia del viernes tenía el Bonaparte, más allá de los constantes recortes a la salud, estar siempre la salud mental en la mira de muchas formas de distintos gobiernos. ¿Cómo venía la previa de esto, más allá, digamos, de los recortes presupuestarios de Milei? ¿Había una sensación de que esto podía pasar? Había una sensación rara en cuanto a los contratos. Nosotros, no sé si están al tanto, pero somos profesionales contratados. Veníamos teniendo una contrata, o sea, no somos de plata permanente. Veníamos teniendo contratos anuales, lo cual tampoco estaba bien, porque hay inestabilidad en esos contratos, pero a partir del nuevo gobierno, esos contratos, como en la Administración Pública Nacional, son cada 3 meses. O sea que, para agregarle un poquito más de complejidad a la cuestión, nuestros contratos terminaron en septiembre. O sea, hoy estamos a 7 de octubre, hace una semana que todas las personas que estamos acá estamos sin contrato vigente. Entonces, esa es una forma, digo, hay personas, que compañeros nuestros, que están cerca de su edad jubilatoria, que tienen hijos, que pagan alquiler, un crédito hipotecario o lo que sea, y cada 3 meses se presenta la incertidumbre de si me van a renovar el contrato, si voy a seguir teniendo trabajo o no voy a seguir teniendo trabajo. Con lo cual, ese maltrato y esas condiciones tremendas de incertidumbre las venimos obteniendo desde enero del 2024. Condiciones de los trabajadores del hospital y la sensación, el rumor o lo que fuere, o en medidas concretas que sintieran que todo apuntaba al cierre. No, esto sinceramente fue muy sorpresivo. Por medidas concretas, la del viernes, más que eso, no tuvimos mucho anuncio previo. De hecho, nosotros en la farmacia habíamos iniciado un proceso licitatorio para la compra de medicamentos, la atención. Vida pero normal. Normal. Vida normal, decir, precarizada, normal, digamos, pero, a eso me refiero. Sí, exacto, pero no tuvimos muchos indicios previos. Esto es un conflicto que estalló el viernes, no estalló antes. Gabriel, te pido ahora un poco de actualización, tal vez con algunas fotos del fin de semana de cómo ha sido la vigilia de esta cultural, cómo ha sido también para ustedes estar en el espacio, con las preocupaciones que esto conlleva, pensar qué va a pasar el lunes, el martes, con la actualización casi de último momento, que se viene esa conferencia de prensa anunciada. Contanos un poco cómo ha sido el trayecto ahí de estar en el lugar resistiendo. Te cuento brevemente, la conferencia está empezando, así que me interesaría ir a ver. Bien. Si no, la última seguimos conversando, pero te cuento, el fin de semana fue, por un lado, lindo, en el sentido de que todos nos unimos a la causa que no existe en el hospital, con muchísima solidaridad del barrio, de la comunidad, nos traían comida, nos traían frazadas, nos traían su apoyo, nos empezaron a llamar por teléfono, de todos lados mostrándonos el apoyo. Nosotros nos quedamos acá, las condiciones no están como para quedarse a dormir, sinceramente, imagínate en la farmacia, digo, no hay muchas condiciones para pernoctar. Sin embargo, lo hicimos, tirados en el piso, con una bolsa de dormir, sosteniendo la atención. A la noche nos organizamos para patrullar por una cuestión de seguridad, teníamos mucho miedo de que vengan a vallar el hospital. No sucedió, por suerte. Y bueno, la verdad es que pudimos organizar una agenda cultural en base a todas las ofertas que nos vinieron a hacer. Vinieron actores, músicos, bandas, murgas, y en base a eso pudimos organizar un festival improvisado tanto sábado como domingo. La verdad que fue muy lindo, se sintió muy fuerte el apoyo. Esa es la parte linda, sin olvidarnos del por qué estamos acá, no tenemos que estar acá. O sea, queremos seguir atendiendo, no queremos estar en este conflicto, ¿sí? Queremos seguir atendiendo a nuestros pacientes, seguir contribuyendo a la salud pública y gratuita de nuestro país. Eso es lo que queremos. Tenemos vocación de servicio y queremos seguir haciendo eso. No queremos estar en esta lucha Pero bueno, es la que nos toca y tenemos la sensación de que hoy es el Bonaparte y mañana puede ser el Posadas, o el Hospital del Calafate, o el Sommer, o el Cuenca Alta, el Néstor Kirchner, cualquiera. Uh-huh. Entonces, es un poco eso. Gabriel, te dejamos ir a la conferencia de prensa. Ahora mismo Dale. Vamos a ver si nos podemos conectar a esa conferencia de prensa. Y muchas gracias por estos minutos para contarnos bien desde adentro de estos días. Le mandamos un abrazo y toda la solidaridad. Un abrazo fuerte. Chau, chau. Hablábamos con Gabriel Molina, jefe de farmacia del Hospital Bonaparte, en plena resistencia después de la noticia de la lluvia que le cayó, de la sorpresa del anuncio de un posible cierre para este lunes martes después de esta vigilia de estos días, y ahora rumbeándose hacia la conferencia de prensa, como nos contó, sin mucha información hoy de un encuentro que hubo con la dirección del hospital, pero esperando novedades, porque está así la respuesta clara del ministerio también diciendo que los pacientes iban a ser trasladados, como confirmando las movidas iniciales para este cierre definitivo anunciado en asamblea el último viernes. Espera. Muy bien, nos vamos a la musiquita. Trajimos algo también más o menos nuevo. Y de aquí, de las latitudes más rioplatenses, nos vamos a escuchar a Julieta Rada, que sonó hace poquito, pero en este caso con Juan Campodónico, en material nuevo. Se llama El Tambor. Lo disfrutamos en este Enredando las Mañanas a las 11:07. Sonando aquí un poco de musiquita. Llama un resplandor. Ya están en la esquina. El tambor y corre la lija y crece el barullo y arranca la clave, parece que largo. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora, no hay que olvidarse los colores del dominó. Enredando las mañanas. En

con los compañeros de los SRT, pero también en mi caso como delegado de ATE con compañeros de otros sectores del Estado, ¿viste? Que están pasando la misma o peor, digamos, porque nosotros en Radio Nacional no hemos tenido despidos masivos como sí ha pasado. Nosotros aquí tenemos al lado del edificio de lo que era el AFCA, digamos, y bueno, se cerraron las oficinas y despidieron a los trabajadores. Uh-huh. Y lo mismo pasó con un montón de otros organismos del Estado. Entonces el día a día es estar en contacto con todos estos compañeros, compartiendo información, viendo cómo generar frentes de resistencia, hablando con otros espacios del sector no solamente de la comunicación, sino de la sociedad organizada, digamos, viene siendo un año movidito. Suena la cordobesa Candelaria Samar. Siento que no puedo contestarte si no es así. Siento que no puedo escucharte si no es así. A través de una canción. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Sigue esto, enredando las mañanas de este día lunes, aquí en los estudios de Radio Roja. Y bueno, vamos a hablar un poco de Palestina. Sí, nos metemos con eso. Nos metemos porque, bueno, se vienen varias actividades, ya, de hecho ya empezaron algunas, como la vigilia en la Plaza de Mayo en las últimas horas, y nos metemos a compartir un poco de material. Bien, vamos a escuchar a Luciana, sí, que hizo unas declaraciones para ANRED, sí, a horas de cumplirse un año del recrudecimiento de las invasiones en la Franja de Gaza, que se realizó una vigilia con oración interreligiosa en Plaza de Mayo. Allí los compañeros de ANRED, sí, como decíamos, hablaron con Luciana de Judíes por Palestina. Vamos a escucharla. Estamos con Luciana de Judíes por Palestina, que también estuvieron participando de este acto, de esta vigilia. Bueno, contanos que primero qué te pareció la jornada y un poco cómo ves esta coyuntura, cada vez se va reproduciendo cada vez más en la región. ¿Qué reflexiones puedes compartirnos? Bueno, la jornada fue muy emotiva. Obviamente es una vigilia porque mañana es 7 de octubre, mañana se cumple un año de este incremento, por así decirlo, del genocidio, porque bueno, todos sabemos que esto no comenzó el 7 de octubre del 2023, pero sí que a partir del 7 de octubre del año pasado esto ha cobrado una magnitud tremenda, este genocidio que viene perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino desde hace casi 80 años ya. En esas últimas semanas, además, tenemos la novedad de que esto se está regionalizando mucho más. Es decir, venía ya regionalizándose el conflicto y ahora Israel está bombardeando el Líbano casi de la misma manera que viene bombardeando la Franja de Gaza. Estamos viendo imágenes del Líbano que realmente parecen de la Franja de Gaza. Sigue bombardeando la Franja de Gaza. De hecho, yo me desperté, abrí el teléfono y lo primero que vi fueron nuevamente imágenes de niños bajo escombros, todo tipo de personas bajo escombros, gente buscando ayuda médica, un nuevo bombardeo de hospitales, o sea, la situación es terrible. Y bueno, tenemos que todos los gobiernos europeos, el gobierno de Estados Unidos, siguen apoyando a Israel con armas, con dinero, y sabemos que sin esas armas y sin ese dinero, Israel no podría estar haciendo lo que está haciendo. Así que bueno, mañana es una parada muy importante, nos vamos a convocar nuevamente acá en Plaza de Mayo a las 5 de la tarde. desde varias organizaciones de izquierda, nosotros de Judíos por Palestina, obviamente la comunidad árabe y diferentes organizaciones que venimos apoyando la resistencia palestina y que estamos luchando por porque el fin de este conflicto, por una Palestina libre, por el retorno de todos los refugiados. Y bueno, eso. Como integrantes de la comunidad judía que se han pronunciado desde el principio, han recibido muchos hostigamientos también ustedes, y esto también se recrudeció hasta periodistas que en su momento ni siquiera se pronunciaban abiertamente, han sido acusados de antisemitas, siendo de apellido judío, de Berkovich, Tenenbaum, de terroristas. Sí. Que, ¿cómo ven todo esto? También han agredido a, y han judicializado a referentes de la izquierda. ¿Cómo ves toda esta escalada con este gobierno, además? Bueno, en primer lugar, sí, o sea, todo lo que decís, nosotros hemos recibido a nivel individual, desde los medios de comunicación, desde la DAIA, desde la AMIA, incluso algunos compañeros y compañeras han tenido hasta cuestiones de rupturas familiares respecto a esto, pero lo que nosotros venimos viendo es que los últimos tiempos, las últimas semanas, el último mes, sectores de la comunidad judía que siempre han sido tenido posturas de izquierda o progresistas en la Argentina y que habían tenido posturas muy timoratas respecto a lo que está sucediendo ahora en Palestina y en la Franja de Gaza específicamente, han virado hacia posturas de mayor denuncia, empezaron a hablar de genocidio, o sea, personas que antes por ahí decían, bueno, está mal de los dos lados, no usaban la palabra genocidio, por ejemplo, yo periodistas que no los había escuchado usar la palabra genocidio, la semana hasta que terminó empezaron a hacerlo, con lo cual eso obviamente nos parece positivo y esperamos que nuestro rol haya sido positivo en ese sentido. Y lo otro, sí, hay una hubo un juicio a un dirigente de izquierda que salió inocente, pero hoy está quieren hacer un nuevo juicio, o sea, hay una causa penal a Vanina Biasi, que es diputada del Frente Izquierda de Unidad por el Partido Obrero. De hecho, el martes 15 está citada a declarar, es decir, que la causa está avanzando. La causa Vanina Biasi también, obviamente, por antisemitismo, por tweets, igual que al otro compañero. Y bueno, estaremos ahí, obviamente, defendiendo y bancando y, obviamente, explicando que antisionismo no es antisemitismo y, obviamente, lo que planteó la diputada Vanina Biasi no tenía nada que ver con el antisemitismo ni con la judeofobia. Bueno, gracias. Bien, la jornada nocturna tuvo como eje principal un momento de reflexión y silencio donde se encendieron velas por las víctimas palestinas y de otros países árabes. Se están llevando puestos a nuestros pueblos, comentó Anabel Sichero, ¿sí?, integrante de la comunidad siria en Argentina, que la vamos a escuchar. Bueno, estamos acá en la vigilia convocada por la colectividad argentino-árabe de Buenos Aires. Estamos en la Plaza de Mayo para conmemorar a nuestros pueblos, para conmemorar a nuestros hermanos asesinados por el régimen israelí. Y ahora esto que se extendió a los países vecinos, a Siria, al Líbano, al Yemen. Bueno, sinceramente estamos acá para hacer un momento de reflexión, de silencio. Creo que nos debemos un momento de conmemoración, un momento de silencio, un momento de, ¿por qué no?, de también de llorar y de abrazarnos y estar en unidad, porque a nosotros nos muestran siempre como que somos unos violentos, unos terroristas, y bueno, esto ya sabemos que viene de larga data, sabemos que no somos nosotros quienes hemos iniciado toda esta masacre, sabemos muy bien cómo comenzó esto, sabemos bien que esto comenzó desde el mandato británico en Palestina, sabemos muy bien que luego los británicos le cedieron la tutela a los sionistas. Sabemos muy bien que luego han iniciado un proceso inacabable de limpieza étnica y de expansión territorial que todavía no ha cesado y que está involucrando a nuestros otros países, a Siria, al Líbano, porque todavía su proceso fundacional no terminó, que es justamente poder redefinir y redibujar sus fronteras. Pero obviamente, ¿a quién se están llevando puesto? A nuestro pueblo, a todos nuestros pueblos. Así que estamos acá, todos los sirios, los libaneses, los palestinos, los argentinos, para pedir por favor el cese al genocidio, para pedir por favor el cese al fuego, para pedir por favor que quienes están ocupando la Casa Rosada dejen de vincularse con el Estado sionista de Israel y se ocupen de las necesidades básicas que tiene el pueblo argentino. Y bueno, para hacer también un minuto de silencio y una oración interreligiosa islamocristiana, porque creo que de vuelta digo, nos debemos un momento espiritual y un momento de reflexión y de silencio entre todos. Bien, el lunes 7 de octubre a las 17 horas se realizará una concentración en Plaza de Mayo para repudiar el genocidio en Gaza y Cisjordania, donde el Estado de Israel lleva asesinados a más de 42.000 palestines y les heridos superan los 100.000. Y basta de genocidio, todos a Plaza de Mayo, 17 horas, concentración, repudio y solidaridad. Trae tu bandera o cufiyá. Para un pañuelazo colectivo exigiendo el fin de las masacres tanto en Palestina como también en Líbano, ¿sí? Yemen y Siria. Y ahí. Bueno, no es solo en Buenos Aires que va a haber movilizaciones, así abrimos un poco la cancha, que del otro lado del teléfono tenemos a Sol, que con gusto y con mucha solidaridad también nos cede unos minutos de su mañana para contarnos sobre otras movidas en este sentido también. ¿Estás por ahí, Sol? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente ahí en la radio. Ah, un gusto para nosotros también tenerte. Para nosotros es un gustazo. Sol, contanos dónde estás y qué pasa en este sentido con las marchas en este aniversario entre miles de comillas. Bueno, por aquí yo estoy en la ciudad de Rosario, desde aquí.